El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, original de Edgar Allan Poe, en versión radiofónica de Miguel Caballero. Con Gregorio Quintana y José María Escuer en los principales papeles del reparto. Dirección y realización, Herminio Verdú. No sabéis cuánto os agradezco el que me hayáis acompañado en esta breve excursión. La verdad es que no quería dejar esta parte tan hermosa de Francia sin admirarla un poco. Y no me placía la idea de caminar solo. Ha sido para mí un placer, señor Poe. Soy francés de nacimiento y sentimiento. Así que ver cómo admiran mi patria significa para mí la mayor de las satisfacciones. Lástima que no os pueda seguir sirviendo de guía porque parto mañana por la mañana. Lo lamento. De veras que lo lamento. Qué maravilla. Qué paisaje. El otoño pone unos colores excepcionales en estos parajes. Detengámonos. Como gustéis. ¡So! ¡Quieto, so! Maravilloso. Sencillamente extraordinario. Cuando se nos otorga el don de poder contemplar la naturaleza en todo su esplendor, podemos darnos cuenta de lo maravilloso que es este planeta que habitamos. Efectivamente. Y también de qué pequeños e insignificantes somos, señor Poe. Por el contrario, y perdonad que difiera de vos, creo que es cuando comprendemos la importancia del ser humano. Decidme, ¿qué es aquel soberbio edificio que corona la colina de la derecha? Bueno, una casa de salud. ¿Ibais a decir un manicomio? Sí, pero la verdad es que no lo es del todo. Es lo que he dicho, una casa de salud, para gente adinerada. Sí, me han hablado de este lugar, pero nunca sospeché que estuviera tan sugestivamente situado. Dígame, ¿podríamos desviarnos un poco de nuestro camino, perder una hora o cosa así, con el objeto de dar un vistazo a este establecimiento? La verdad es que... os lo confesaré. Me produce honda perturbación el contemplar a un ser enfermo de esa cruel enfermedad. Pero vos podéis ir. Nos reuniremos en la posada. Me seduce mucho la idea, pero... ¿Algún temor, señor Poe? Pienso si habrá alguna dificultad para entrar. Pensáis bien. A menos de conocer al señor Meillard, director del establecimiento, de llevar alguna carta de presentación para él, dudo mucho de que os permitan visitar la casa. Como bien sabéis, los reglamentos de estos sanatorios particulares son más rígidos que los de los hospitales públicos. En ese caso, volvamos junto a la posada. De ningún modo, ya que puedo complaceros. Hace años conocí al director Meillard, así que me hallo en perfectas condiciones de acompañaros hasta la puerta, eso sí, hasta la puerta nada más, para hacer vuestra presentación a dicho caballero. ¿Haríais eso por mí? Seguidamente voy a demostraroslo. Seguidme. ¡Vamos, caballito! ¡Allá voy! ¡Esperadme! ¡Bien! ¡Bien! Bien, pues lamento en el alma que vuestro y mi amigo no haya querido quedarse al menos un momento. El de tomar un refresco, pero ya sé. Conozco sus ideas sobre mis pupilos y no le culpo. Por aquí, vamos hasta la sala. Haremos de esa habitación nuestro cuartel general y en diversas salidas os daré a conocer mi establecimiento al tiempo que conteste a cuanta pregunta quiera usted formular. Por aquí es aquella puerta. Tengo entendido que esta institución está regida por los principios del llamado sistema de suavidad, en el cual se evita toda clase de castigos. Hablaremos de todo eso después de que usted refresque su garganta y descanse un poco. Aquí es. Espero que os gustará la pieza. Todo el que la ha visitado se ha maravillado del buen gusto con que está puesto. Pasad. Ah, la querida Eugenia. Qué voz, ¿verdad? Qué maravilloso. Silencio, escuchémosla. Siéntese, Póngase cómodo, pero no diga nada. Se enfada si alguien la interrumpe. ¿Qué le ha pasado? Que terminó su canción, nada más. ¿Pero así? ¿Dando ese golpe con la tapa del piano? ¿Saliendo tan precipitadamente de la habitación, dando ese portazo? ¿Acaso la señorita es una... ¿Una enferma? Oh, no. Se trata de una persona de la familia, de mi sobrina. Una muchacha muy educada. Oh, le ruego que disculpe mi suspicacia. Por favor, no se excuse y beba. Tome lo que le apetezca. Como verá, estamos bien surtidos. Fruta, vino, licores. ¿Qué desea tomar? Mire, no diga nada. Le voy a hacer un buen refresco de moras silvestres. Supongo que le gustarán. Sí, claro, desde luego. El licor se hace aquí mismo, una especialidad. Pero póngase cómodo. Parece algo embarado. De ningún modo. Estaba pensando en decirle cuánto se habla en París de la excelente orientación aplicada en esta casa. Eso es lo que me hizo suponer que esa señorita... Ya. No diga usted más y permita que a mi vez le dé las gracias por su gran discreción. Su refresco. Tómelo despacio. No es frecuente entre la gente joven la discreción y más de una vez ha surgido algún contratiempo por imprudencia de nuestros visitantes. Al ensayar en los comienzos mi anterior sistema de libertad, que permite a los enfermos moverse a su antojo, ocurría con frecuencia que les acometiesen peligrosas crisis al ponerse en contacto con personas poco discretas que visitaban la casa. De aquí que me haya visto obligado a restringir mucho las admisiones, que solo se conceden a aquellas personas con cuyo tacto se puede contar. ¿Cuando usted ensayaba su anterior sistema? ¿Quiere usted decir que ya no aplica el sistema de la suavidad del cual tanto he oído hablar? Desde hace algunas semanas hemos resuelto abandonarlo para siempre. ¿Me deja usted asombrado? Hemos creído absolutamente necesario volver a los antiguos métodos en vista del tremendo peligro del sistema de la suavidad. Creo que si en alguna parte se ha hecho un ensayo leal ha sido en esta casa, pues hemos intentado cuanto pueden sugerir los sentimientos de humanidad. Siento mucho que usted no nos haya visitado entonces a fin de que pudiera juzgar por sí mismo. Pero le supongo al corriente de los detalles de dicho método de dulzura. No del todo. Lo que he oído acerca de él ha sido de tercera o cuarta mano. En ese caso, puedo decirle que en términos generales el sistema consistía en seguir el humor de los enfermos. Lejos de oponernos a las fantasías de su cerebro, no solo las admitíamos, sino que las estimulábamos, alcanzando así muchas de nuestras curaciones más permanentes. Hemos tenido, por ejemplo, enfermos que se creían pollos. Nuestro tratamiento consistía en admitir el hecho, haciendo ver al enfermo su estupidez, al no haberse dado cuenta antes y negándole durante una semana todo otro alimento que no fuera el que corrientemente se da a las gallinas. De este modo bastó un poco de grano para realizar una curación extraordinaria. Pero... ¿el sistema se reducía tan solo a esta concesión? Desde luego que no. Dábamos también gran importancia a las distracciones sencillas como la música, el baile, la gimnasia general, los juegos de cartas, algunos libros. Fingíamos tratar a cada enfermo como si tuviese alguna dolencia física corriente, evitando emplear en absoluto la palabra locura. Un aspecto de gran importancia en el sistema era que cada enfermo vigilase la conducta de los demás, ya que el hecho de depositar la confianza, la inteligencia y la discreción de un perturbado lleva a ganar su cuerpo y su espíritu. De este modo, además, podíamos prescindir de un costoso número de vigilantes. ¿Y no empleaban ustedes castigos de ninguna clase? No, en absoluto. ¿Nunca, por ejemplo, encerraban a los enfermos? Muy rara vez. De tarde en tarde, la enfermedad de alguno de los recluidos se acentuaba en forma de crisis o de súbito estado furioso, obligándonos a aislarlo en alguna habitación apartada para evitar que pudiese contagiar a los demás, manteniéndolo así hasta que remitía su excitación y se hallaba en condiciones de volver a reunirse con sus amigos, ya que no tenemos otro tratamiento especial para los locos furiosos a quienes, como usted sabe, se llevan a los manicomios del Estado. Pero usted dice que ese sistema ha sido dejado de lado. Así que todo es distinto ahora y al parecer para mejorar. Para mejorar, con toda seguridad. El antiguo sistema tenía sus desventajas y hasta sus peligros. Por lo cual, felizmente, ha sido suprimido en todas las casas de salud de Francia. Me sorprende lo que dice. Pues yo tenía entendido que actualmente no existía otro tratamiento de la locura en todo el país. Todavía es usted muy joven, amigo mío. Pero ya llegará la hora en que usted aprenda a juzgar por sí mismo lo que sucede en el mundo sin fiarse de lo que le cuentan los demás. No crea usted nunca nada de lo que oiga, y solamente la mitad de lo que vea. En cuanto a esa clase de sanatorios en los cuales me dice que se practica el abolido sistema de suavidad, parece claro que alguien ha pretendido engañarle. Después de comer y cuando usted haya descansado de la fatiga del viaje, tendré mucho gusto en enseñarle la casa y en darle a conocer un sistema que, en opinión mía, y de cuantos conocen sus resultados, es, sin comparación alguna, el sistema más eficaz de los ensayados hasta ahora. ¿Es un sistema de usted? ¿Invención suya? Puedo decir que lo es, al menos en gran parte. No estoy cansado y me gustaría empezar ahora mismo la visita si es que usted no tiene inconveniente en ello. Pues verá, mi joven amigo, la verdad es que no me parece oportuno dejarle ahora ver a los enfermos, ya que a un espíritu sensible siempre produce esto cierta impresión. Y no quiero quitar a usted las ganas de comer. Vamos a hacerlo enseguida, es la hora. Y puedo ofrecerle un plato de ternera a la Melelu, con coliflor en salsa velité y una copa de Clos Bouge, con lo cual es de esperar que sus nervios hallen el dominio suficiente de sí mismos para soportar la prueba. Vamos, mi joven amigo. Esa gran puerta da al comedor, donde nos están esperando ya los otros comensales. ¿Se siente usted bien dispuesto? Estoy a sus órdenes. Vamos entonces, es usted un buen tipo. De veras, me gusta su carácter. Tranquilo, sosegado, prudente y serio. Un gran muchacho. De veras se lo digo. Muchacho y... La verdad es que yo no las tenía todas conmigo, como se suele decir vulgarmente, pero seguí a mi anfitrión hasta el comedor, donde se hallaban ya unas 25 o 30 personas, gentes al parecer de categoría y rango, aunque sus trajes me parecieron de una riqueza extravagante que recordaba los ostentosos tocados de siglos atrás. Algunas de las señoras, por ejemplo, cuya edad no bajaba de los 70 años, exhibían profusión de joyas y sus vestidos no estaban, lo que se dice, bien hechos. Al mirar a mi alrededor, descubrí a la interesante señorita que había cantado en el salón, quedando muy sorprendido al comprobar que llevaba miriñaque, zapatos de altísimo tacón y una cofia de encaje de Bruselas tan grande para su rostro que lo hacía ridículamente pequeño. En una palabra, los trajes y actitudes eran tan extraños que pensé por un momento que seguía el sistema de suavidad y que el director no me lo había dicho para no preocuparme en la comida al hallarme entre locos. Por otra parte, yo sabía que las gentes del sur de Francia suelen ser bastante excéntricas en el vestir, y este último pensamiento disipó en mí por completo toda aprensión y no me preocupé nada de que el suelo no estuviera alfombrado ni que las ventanas no tuvieran cortinas, sino que las persianas bajadas estaban fuertemente sujetas con gruesas cadenas. Nada de esto me preocupó al ver una mesa suntuosamente servida y ver también cómo unos criados vestidos impecablemente, servían a unos y a otros, mientras una orquesta ubicada en el fondo del gran comedor tocaba una extraña melopea. La verdad es que sentía apetito y deseaba comer, así que me senté junto a mi anfitrión. ¿Se siente a gusto? ¿La silla es cómoda? Luego le iré presentando a unos y a otros. Ahora es mejor que comamos y escuchemos. Ellos siempre hablan. ¿Ellos? Sí, mis colaboradores hablan y hablan. Cuentan cosas de locos. Es la costumbre. ¿Quiere usted verlo? ¡Eh, amigo mío! ¿No dice usted nada? Le veo muy callado hoy. Estaba pensando, señor director. Muy bien, muy bien. Es bueno eso de pensar. ¿Y en qué pensaba usted, si puede saberse? En un loco que hubo aquí. Era un tipo extraño que se imaginaba ser una tetera. Cosa muy frecuente esta en el mundo de la locura. Ya que es raro en un manicomio en Francia que no tenga su tetera humana. Nuestro hombre era una tetera de fabricación inglesa que todas las mañanas se cuidaba de frotar y frotar con una gamuza y blanco de España. Así, así, mire, así. Pues también hubo aquí, y de ello no hace mucho tiempo, una persona que se figuraba ser un asno. Lo que, hablando metafóricamente, no dejaba de ser cierto. Se trataba de un enfermo algo molesto a quien nos costaba mucho trabajo mantenerle en su lugar. Durante mucho tiempo se empeñó en alimentarse de cardos y se entretenía en dar coces a un lado y a otro. ¡Coces! ¡Y coces! ¡Y coces! Oh, y así, oh, y así coces, todo lo demás. ¡No sea usted tan expresivo! ¡Deje quietos sus pies! ¡Me he estropeado mi falda de seda! No veo además la necesidad de que usted ilustre sus palabras de manera tan práctica. Nuestro invitado no dejará de comprender lo que dice por ello. ¿Y sabe lo que le digo? Oh, soy todo orejas, señorita Laplace. Pues le digo que me resulta usted un asno tan grande como aquel infeliz pretendía serlo. Y le aseguro también que sus gestos parecen ser tomados directamente del natural. Oh, discúlpeme usted. Discúlpeme, señorita Laplace. Mil perdones. No tenía intención de ofenderla. Y para perdonarme, consienta en que brinde con usted. No me opongo. Esta es mi copa. ¿Cómo? ¿Y esta? Esta es la mía. ¡Salud! Vaya, vuelve a reinar la paz. Maravilla de maravillas. Ya sirve la ternera. Permítame, mi querido y joven amigo, que le sirva a usted un soberbio pedazo de esta ternera. Admire antes cómo está hecha. Asada entera, doblada sobre sus rodillas y con una manzana en la boca. Acerque su plato, por favor. No, muchas gracias. A decir verdad, no me entusiasma demasiado la ternera. No me sienta bien habitualmente. En vez de ternera, y si no le importa, tomaré un poco de conejo del que hay en esa fuente. Muy bien, a su gusto. Pedro, pon un plato caliente al señor y sírvele un buen trozo de ese conejo al gato. ¿Al qué? Conejo al gato. Está delicioso. No, muchas gracias. He cambiado de idea. La verdad es que solo me apetece tomar un poco de jamón. Después, hemos tenido, entre otros maníacos, uno empeñado en presentarse como un queso de Córdoba, por lo cual iba de acá para allá, invitando a sus amigos a cortar un trozo de su muslo. ¿A usted no le gusta el queso, señor invitado? Yo, la verdad, prefiero seguir con el jamón. Sin duda, mi querido colega, era el suyo un loco considerable, pero no tanto como cierto individuo al que todos conocemos, excepto el señor invitado. soldado. Me refiero a uno que se creía botella de champán y andaba por ahí descorchándose con sus pum y sus fish. De esta manera. Bueno, basta ya, amigo Paul, basta ya. Lo hemos comprendido muy bien. También a mí aquí un tipo que se creía una rana, a la que desde luego se parecía un tanto. Querría, señor, que usted lo hubiera visto, porque seguramente le habría divertido el aire natural que ponía en ello. Y si no era una rana, afirmo que era una lástima que no lo fuese. Su croar, crac, crac, daba la nota más agradable del mundo. Y cuando colocaba los codos sobre la mesa, así, después de tomar uno o dos vasos de vino, y estiraba la boca de esta manera, y hacía girar sus ojos en las órbitas, como yo lo hago, y pestañeaba con vertiginosa rapidez, así también, entonces aseguro que sin la menor duda se habría usted rendido a la admiración ante un hombre tan genial. No lo dudo, señor. Pues había otro que se consideraba como una toma de tabaco y andaba desconsolado porque no se podía coger a sí mismo entre el índice y el pulgar. Así, así, así, así, así. Pues recordemos también a Julio de Suliers, un tipo muy original que se volvió loco con la idea de que era una calabaza. No dejaba en paz al cocinero pidiendo que lo utilizara para las empanadas, a lo que aquel se oponía indignado. Pero yo dudo de que se pudiera hacer cosa mejor. Sí, señor, un pastel de calabaza a la de Soulliers puede ser algo exquisito. Pero no me hacen caso, no me hacen caso. Estoy asombrado, señor director. Yo nunca lo he de pensar. Algo muy bueno, sí, señor. No se extrañe usted, mi joven amigo. Este compañero es hombre de ingenio, un bromista, y no hay que tomarlo al pie de la letra. No haga que me arrepienta de haberle dejado pasar. Oh, no, desde luego que no. También hubo aquí un tal Bufón el Grande, otro personaje extraordinario a su modo. El amor le había trastornado e imaginaba tener dos cabezas, afirmando que una de ellas era la de Cicerón y que la otra era doble a su vez, correspondiendo la de Demóstenes desde la frente hasta la boca y la de Lord Brigham desde la boca hasta el mentón. Posiblemente estaba equivocado, pero ¿acaso lo hubiera convencido a usted de lo contrario? Pues era hombre de gran elocuencia, apasionado por la oratoria, cuyo impulso le dominaba. Por ejemplo, tenía la costumbre de saltar sobre la mesa, así, así, así. ¡No, bufón! ¡Le ruego que se esté usted quieto! Si usted me lo pide, amigo Paul, le complazco. Pero... También hemos tenido a Bular, el trompo. Le llamamos así porque tenía la extraña, aunque no irracional, manía de creerse un peón. Y era para morirse de risa verle girar sobre sí mismo, pudiéndolo hacer sobre un pie durante una hora. Así, así, así, así, así, así, así. Por favor, por favor, amigo Bular, no haga eso ahora. Estamos comiendo. Lo que yo digo es que ese señor Bular era un buen loco, absolutamente estúpido. Pues permita que le pregunte, ¿quién ha oído hablar jamás de un trompo humano? ¡Oh! La cosa es bien absurda. Aquí, la señora Yoyet era la persona más sensata, como usted sabe. También padecía su correspondiente chifladura, pero su sentido común la obligaba a ser agradable a cuantas personas tenían el honor de conocerla. Después de madura reflexión, había llegado a deducir que, por obra de algún accidente, había sido convertida en gallo. Pero ya como tal, se portaba con rigurosa propiedad, batiendo las alas de esta forma, flabla, flabla, con un prodigioso efecto. Y por lo que hace al canto, el suyo era delicioso. ¿Qué cree que? ¿Qué cree que? ¡Señora José! ¡Señora José! Le agradeceré que tenga la bondad de portarse como debe. ¿Puede usted escoger entre comportarse como una señora o marcharse de la mesa inmediatamente? ¡Elija! Perdóneme. Hoy le ruego que me dispense, señor director. Prometo no hacerlo más. Amigo bufón, acérqueme la fuente de las aceitunas, por favor. Me pirro por las aceitunas, me pirro. La señora Josef estaba loca, desde luego. En cambio, Eugenia Salsafé ha dado siempre pruebas de sentido común abundante. Era una muchacha muy hermosa y atormentada por el recato en lo que se refiere al vestido, que no consideraba nunca decente, por lo cual todo su afán era estar fuera del vestido en lugar de meterse dentro. Después de todo, se trata de una cosa muy sencilla. No hay más que hacer esto. Y es... ¡Oh, por Dios, señorita Salsafé! ¡Basta, basta! Ya vemos sobradamente cómo puede usted hacerlo, Eugenia. ¡Pero es que se desnuda! ¡Es que va a desnudarse! ¿Qué es eso? ¡Oh, son ellos! ¡Ellos! Entrarán y llegarán hasta aquí, yo lo sé. ¡Imposible, imposible! ¡Estamos bien seguros, bien seguros, bien seguros! ¿Están las puertas bien cerradas? ¡No se preocupe, señor de Kock! ¡Lo están! ¿Verdad, señor director? ¿Pero qué es lo que ocurre, señor Maillard? ¿Por qué están todos atemorizados? No tiene importancia, no tiene ninguna importancia. Ya estamos acostumbrados y el asunto nos tiene sin cuidado. De vez en cuando los locos se ponen a aullar a coro, excitándose los unos a los otros, como suele ocurrir en la noche y entre los perros. Y sucede a veces que el coro de aullidos va seguido de un esfuerzo simultáneo para librarse de la reclusión, lo que no deja desde luego de causarnos cierto temor. ¿Cuántos enfermos tiene usted recluido, señor director? Ahora solamente 10. Supongo que la mayoría mujeres. Oh, no. Todos hombres, y entre ellos gente muy fuerte. Pues yo siempre había oído que la locura abunda principalmente en el sexo femenino. En general así es, pero no siempre. Hace algún tiempo había aquí 27 enfermos, de ellos no menos de 18 mujeres. Pero últimamente las cosas han cambiado mucho, como usted ve. Sí, han cambiado mucho, como usted puede ver. Sí, han cambiado mucho, como usted puede ver. Mucho, como usted. Mucho, como usted ve. Mucho. ¡Parad esas lenguas! Todos y cada uno callar. Le obedece. Como usted ve. Como usted ve. Silencio. A comer. Esa señora tan agradable, esa buena señora que hablaba hace un momento e imitaba el canto del gallo, supongo que es una de las inofensivas. Quiero decir, una loca tranquila a la que usted permite... ¿Qué es lo que usted pretende insinuar, señor Depot? Esa digna señora, la señora Josette, grande y antigua amiga mía, tiene una cabeza tan firme como la mía. Sin duda padece alguna rareza, pero usted sabe que todas las señoras, sobre todo las ancianas, las verdaderamente ancianas, son más o menos extravagantes. Pero esa señora no es precisamente una anciana. Tiene su edad, desde luego, pero yo diría que... Usted diría, y se equivocaría, mi joven amigo, la falta de experiencia. Desde luego. Le suplico que me perdone. Desde luego. Perdonado está. Dígame, señor director. Pregunte. Yo estoy aquí para una sola cosa, para informarle a usted. Vamos, pregunte. ¡Pregunte! ¡A callar! ¡He dicho que a callar! ¡Basta! Vamos, joven. Diga lo que sea. Yo creo... Pensaba... Bueno, quería preguntarle... Los demás señores y señoras son... Son todos... Son amigos míos y colaboradores. Mis más íntimos amigos y apreciados colaboradores. ¿Todos ellos? ¿Las mujeres también? Desde luego. Nada podríamos hacer sin ellas, pues no hay enfermeras mejores en el mundo para los perturbados. su modo especial de proceder para con ellos, la luz de sus ojos femeninos, producen maravillosos efectos. Algo así como la fascinación de la serpiente. Conforme, conforme. Sin embargo, estas señoras tienen una manera particular de conducirse. Algo, algo chocante, ¿no le parece a usted? Chocante. Chocante. ¿Lo cree usted así? Aquí, al mediodía, distamos mucho de la afectación y procuramos gozar de la vida a nuestro modo. Y con ella, de todo lo demás. ¿Me comprende? Perfectamente, perfectamente. Además, es que este Clos de Bose, este buen vino, se sube algo a la cabeza, dado que es bastante fuerte. Bueno, ya me comprende usted. Entendido, entendido. Ahora bien, me parece haberle oído decir que el sistema adoptado por usted, en sustitución del antiguo de la dulzura, se caracteriza por cierta rigurosa severidad. Nada de eso, señor Depo, nada de eso. Sin duda nuestro tipo de reclusión es algo rígido. Pero el tratamiento, me refiero al tratamiento médico, es más bien agradable para los enfermos. Se lo aseguro a usted, extraordinariamente agradable. ¿Y es usted el inventor del nuevo sistema, señor Millar? No completamente, pues algunos de sus aspectos se deben al doctor Alquitrán, de quien seguramente habrá usted oído hablar. Pues la verdad, y también hay en dicho sistema determinadas modificaciones que me honro, pues ello es muy justo en atribuir al famoso profesor Pluma, con quien, si no me equivoco, tiene usted una entrañable amistad. Me avergüenzo al confesar que hasta este momento no había oído los nombres de esos dos señores que acaba de citar usted. Alquitrán y Pluma. No recuerdo, de veras. Cielos, seguramente no ha entendido bien. Dice usted que no había oído hablar nunca del ilustre doctor Alquitrán y del no menos insigne y venerado profesor Pluma. ¿Dice usted eso? Mal que me pese, me veo obligado a reconocer mi completa ignorancia, señor. Pero la verdad ha de ser respetada por encima de todo. Sin embargo, esto no me impide sentirme profundamente humillado por desconocer los trabajos científicos de dos caballeros tan extraordinarios. Buscaré sus obras, se lo prometo, y las estudiaré con la mayor atención. Debo confesar, señor director Meillard, que me ha hecho usted avergonzarme de mí mismo. No hablemos más de ello, amigo mío. Y bebamos un vaso de este rico Sauternes. Le acompañaré con mucho gusto. Dígame una cosa, señor. Antes de comer, me habló usted de los peligros anejos al antiguo sistema de suavidad. ¿En qué consistían esos peligros? En efecto, mi joven amigo. Algunas veces el peligro era enorme. No es posible comprender del todo hasta dónde llegan los caprichos de los locos. Y en mi opinión, compartida por el doctor Alquitrán y el profesor Pluma, no es prudente permitirles libertad sin vigilancia. Un loco puede mostrarse tranquilo durante cierto tiempo, pero esto no le impide hallarse en disposición de excitarse. Además, es bien conocida y muy grande su astucia. Si proyecta alguna cosa, sabe arreglárselas para fingir una perfecta normalidad. Y la habilidad con que procede ofrece a los especialistas uno de los problemas más singulares en los estudios mentales. De este modo, cuando un loco parece completamente razonable, es cuando precisamente y sin demora alguna debe aplicársele la camisa de fuerza. Mas el peligro de que usted me hablaba le hace pensar, por lo que le enseña la experiencia, que hay motivos y graves para temer la libertad en el caso de los locos. ¿Es eso lo que usted afirma? Sí, señor Depo. Mi experiencia me permite asegurarlo en absoluto. Por ejemplo, no hace mucho tiempo ocurrió en este establecimiento una cosa bien singular. Se hallaba su director en favor del sistema de la dulzura y los enfermos disfrutaban de una gran, casi completa libertad. También se conducían que una persona algo sagaz hubiera deducido de aquel comportamiento que se tramaba algún diabólico plan. ¿Y fue así? Efectivamente, así fue. ¿Sabe lo que pasó? Si tiene usted la gentileza de contármelo, señor director. Pues pasó que una mañana los guardianes se vieron atados de pies y manos y encerrados en las celdas de los locos, donde estos se aplicaron a vigilarlos como si ellos fueran los verdaderos perturbados, reemplazándolos en todas sus funciones. ¿Es posible que sucediera una cosa así? Nunca he oído nada semejante. ¿No recogieron la noticia en los periódicos? No, no la recogieron, pero así ocurrió. Y todo ello por obra de un idiota, un loco, que sin duda imaginó haber inventado un sistema de gobierno de locos mejor que ningún otro de los empleados hasta entonces. Suponemos que quiso poner en práctica su invento, convenciendo a los demás enfermos para que se uniesen a él en la conspiración encaminada a derribar la autoridad imperante. ¿Y lo consiguió? En absoluto. Guardianes y guardados vieron truncadas sus funciones con esta diferencia. Y ahora los guardianes se encontraron encerrados en las celdas y tratados, siento tener que decirlo, de manera harto brutal. Pero es de suponer que no tardaría mucho en operarse la contrarrevolución, ya que no creo posible que una situación así pueda prolongarse. Los campesinos de los alrededores, los proveedores de comida y bebida, los visitantes que fueran llegando a la casa, darían enseguida la voz de alarma. Pues nada de eso pasó. El jefe de la rebelión era demasiado listo para dejar que ocurriese así. Por de pronto, prohibió las visitas. ¿No admitía visitantes? En absoluto. Bueno, con la excepción un día de cierto joven caballero de aire cándido que no podía inspirar desconfianza alguna. A ese le permitió entrar un poco por romper la monotonía de la vida de manicomio y otro poco para burlarse de él. Entró, los divirtió a todos con su bobería y cuando se cansaron de esto, le dejaron marcharse a su casa. ¿Y cuánto tiempo duró tal situación? Oh, pues mucho tiempo, seguramente un mes, aunque no sabría decírselo con exactitud, señor de Pop. ¿Y cree usted que entre tanto los locos se dieron buena vida, echaron a un lado sus trajes sencillos y algo raídos? ¿Quién se preocupa de cómo viste un loco? Y se apoderaron del guardarropa y las joyas de la casa. Y como los locos son personas que saben gustar de los buenos vinos, pudieron demostrarlo gracias a la abundante bodega que se guardaba en la cueva del establecimiento. En fin, que mientras duró, al menos, se dieron una estupenda vida. Una estupenda vida, sí, señor. ¿Y qué tratamiento especial aplicó a los doctores y guardianes ese jefe loco de la rebelión? Como le he dicho antes, un loco no es necesariamente un tonto. Y en mi opinión, su tratamiento era mucho mejor que el antiguo, pues se trataba de un magnífico sistema. Sencillo, claro, que no producía molestias y, en una palabra, delicioso. Algo así como... ¡Ahí están! ¡Tenían que llegar un día! ¡Entrarán! ¡Van a entrar! ¡Yo lo sabía! ¡Y yo lo sabía! ¡Están tras la puerta! ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero quién está al otro lado de la puerta, señor director? ¿De quién está? Pues ¿quién ha de ser? ¡Los locos! ¡Esos son los que están! ¡Los locos que se han escapado de las celdas! ¿Sabe una cosa? Yo me voy a esconder. ¿Esconder? ¿Dónde? ¿Que dónde dice? Pues en el mejor lugar. Aquí. Debajo de la mesa. Venga conmigo, señor. Se produjo entonces una escena de tremenda confusión. El caballero al cual se le había impedido antes hacerlo saltó sobre la mesa principal del comedor entre botellas y vaso y ya instalado comenzó a pronunciar un discurso a la vez que el que había manifestado predilección por el trompo comenzaba a girar sobre sí mismo. Al oír sus extraordinarios taponazos y el pss de la botella de champán, pude descubrir que procedían de la persona que había representado el papel de botella. Por su parte, el hombre rana croaba tan concienzudamente como si la salvación de su alma dependiese cada nota de croar. Dominando el tumulto, se oía un profundo rebuzno y mi amiga, la señora Joyés, de pie en un rincón, lanzaba voz en cuello un incesante kikiriki. Y al fin vino el desenlace, la catástrofe final del drama. Como no se oponía a los asaltantes otra cosa que gritos, rebuznos, croar de ranas y kikiriki, pronto se hicieron dueños de la situación. ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Aquí están! ¡Cogedles! ¡Atadles! ¡Que no escapen! ¡Mayar! ¿Dónde está Mayar? ¡Ese! ¡Ese es el culpable de todo! ¡Aquí, bajo la mesa! ¿Y este? ¿Quién es este? Oh, ¡este dejadle! ¡No es un loco! ¡Que no es un loco! ¿Y qué hace aquí? ¡Toma, imbécil! ¡Toma como los demás! ¡Toma! ¡A ese no! ¡A ese no! ¡A este como a todos! ¡Que no escapen! ¡Que no huyan! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra! Lo siento. No sabe usted cuánto lo siento. Pero fue imposible evitarlo. Los que venían conmigo no atendieron las razones. Pensaron que usted también era uno de esos pobres seres y participó de la paliza general. ¿Se siente muy dolorido? Un poco, sí. Pero más intrigado. ¿Puede usted explicarme lo sucedido? ¿No lo ha comprendido usted? Pienso que el señor Maillard, al hablarme de un loco que había excitado a sus compañeros a la rebelión, no hizo más que revelar sus propias hazañas. Pero no comprendo cómo el director pudo hacer... Era hace 3 años cuando yo lo conocí. El director del establecimiento, sí, pero perdió la razón y se convirtió en un cliente más de la casa. Me enteré al volver a la posada y por eso organicé su salvamento, señor Depaul. ¿Puede usted explicarme toda la historia? Es sencilla y corta. Los guardianes, en número de 10, después de ser dominados y maniatados, fueron concienzudamente untados de alquitrán o emplumados, enterrándolos después en las celdas del sótano. Allí han permanecido cerca de un mes, tiempo en el cual el señor Millar no solo les ha regalado generosamente y a diario con el alquitrán y las plumas, sino también con un poco de pan y agua en abundancia, pues todas las mañanas los obsequiaba con una buena ducha fría. Cuando llegábamos, uno de ellos estaba logrando escapar por una alcantarilla y se disponía a poner en libertad a los demás. ¿Y ahora? Todo está en orden. Así es. Solo es preciso que usted se restablezca y me perdone. No tengo nada que perdonar y sí criticar mi insaciable curiosidad. Hay que reconocer, sin embargo, que el tratamiento del antiguo director Maillard era radical en su clase y, como él aseguraba, sencillo, limpio y libre de toda molestia. Creo que... Sí, no voy a tener más remedio que buscar por todas las bibliotecas de Europa las obras del doctor Alquitrán y el profesor Plum. Me temo que sus esfuerzos resulten inútiles. Sí, yo también lo temo. Y efectivamente, así fue. Hasta la fecha, y a pesar de todos mis esfuerzos, no he podido procurarme ningún ejemplar. En el espacio Novela Corta les hemos ofrecido El sistema del doctor Alquitrán y el profesor Pluma de Edgar Allan Poe, en versión radiofónica de Miguel Caballero. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto: señorita Laplace, Violeta Jiménez Viñas; Eugenia, Berta Lavarga; vieja, Marta María Gosálvez; loco primero, Francisco Seriñán; loco segundo y Coq, Emilio Menéndez; Paul, Marcial Gómez Said; Edward, Enrique Rincón; señor Joaquín Dicenta; loco tercero, Víctor Gavirondo; Julio, Francisco Beltrán; Bular, José Segovia; Bufón, José Santoncha; Po, Gregorio Quintana; Milar, José María Escuer; André, Pedro Rodríguez de Quevedo, con las voces de Salvador Orjas y Juan Ramón Torremocha Cajigal. Control y registro de sonido, Mercedes Contreras y Justino Nieto. Efectos especiales, Juan José Rubio. Montaje musical, María Paz Urbieta. Dirección y realización, Herminio Verdú. Radio Televisión Española, primer programa de Radio Nacional.